Bien. Sí, ahí escucho bien. Perfecto. Bien, bien. Gracias por la posibilidad de poder explicar un poquito mejor esta investigación, que bueno, obviamente genera algunas preguntas, así que agradezco el espacio. De acá te saludamos Pablo y Abril. Y para comenzar, contarnos si no, cómo inició y con qué objetivos inició este trabajo en el cual descubren esta contaminación parasitaria. Bien. Bueno, el trabajo inicia en el 2016. Es un trabajo de investigación que se hace en el marco de una tesis doctoral, que es mi tesis doctoral, y digamos, la investigación tiene como objetivo empezar a reforzar lo que es la ley de agricultura familiar, que sale en el año 2015, y en ese sentido, para pensar en la inocuidad de los alimentos y acompañar en la formación de lo que es justamente el manejo de los cultivos, empezamos a acercarnos acá al cinturón hortícola, principalmente por su alta competitividad. Por ese lado, iniciamos desde las salitas y las escuelas y empezamos a tener contacto con las familias agricultoras que se organizaban en cooperativas, que además eran un poco dinámicas porque iban cambiando en integrantes y también en tipos de cultivo, que si bien hay mucho cultivo hortícola, sobre todo en la región sur de La Plata, también hay floricultores y otro tipo de cultivos. Entonces, pensando en esto, en cómo podía ser, en principio, como en toda la región, ¿no? Cómo podía ser la presencia de estos parásitos, en el sentido de si había, qué tipo de parásitos podíamos encontrar en la población humana, animal y ambiental, hicimos un esquema epidemiológico e iniciamos analizando, muestras, de materia fecal de las familias para ver la carga parasitaria que podíamos hallar. Hablo en estos términos porque los parásitos son algo muy frecuente, sobre todo en la población infanto-juvenil, a nivel mundial, no es algo propio de la región. Y por otro lado, también en los animales de compañía y en los animales de producción, si hubiera en esa granja agroecológica o de tipo de cultivo convencional. Una vez detectados ciertos parásitos, vino la siguiente pregunta, que era, bueno, estos parásitos que detectamos, ¿se encuentran en los animales de compañía? ¿Se encuentran en los cultivos? ¿Se encuentran en el agua que consume la comunidad? Y ahí entonces, según los análisis positivos, empezamos a indagar en ese tipo de muestras, en materia fecal de los perros de compañía, y en los cultivos en agua, suelo y hortalizas. Puntualmente los parásitos que encontramos son los esperables en la región por las condiciones climatológicas y de tipo de uso del suelo. Digo tipo de uso del suelo porque hay un cierto manejo del suelo que hace que ciertos parásitos tal vez no estén presentes, como tal vez en otras regiones si el suelo está, desnudo o con vegetación, sí podrían estar ese tipo de parásitos. Entonces los parásitos que encontramos son aquellos que muchas veces se distribuyen en el ambiente a través del agua. Entonces, para poder después responder cuáles son los factores de riesgo, o sea, cuáles son esos determinantes sociales que están teniendo incidencia en la presencia de esos parásitos en los cultivos y particularmente que están recirculando en esa, lo que llamamos la unidad doméstico productiva por la cercanía de las viviendas a los cultivos, empezamos a ver que algunos de los parásitos están relacionados con la contaminación fecal del ambiente. Algunos son comensales, es decir, no producen ninguna sintomatología en la población, y otros, según la carga parasitaria, según la cantidad que encontremos, pueden tener alguna sintomatología más relacionada con situaciones gastrointestinales, sobre todo diarreas, vómitos y sobre todo en la comunidad de infanto juvenil. Que también está formando sus defensas y sus hábitos de higiene. Entonces, los parásitos que encontramos en mayor proporción son Blastocystis y Cryptosporidium, que son especies de parásitos que están relacionados a diferentes animales, no solamente se encuentran en la población humana. Y entonces lo que vimos que algunos de ellos estaban relacionados a los perros y otros estaban relacionados a que los pozos ciegos no estaban, en las condiciones adecuadas. Y entonces tal vez alguna infiltración de ese pozo ciego podría recircular la materia fecal y en ese sentido llegar a diferentes partes del predio. Que no solamente estamos hablando de las familias agricultoras en sí, sino en todo un periurbano complejo cuyo ordenamiento territorial es complejo. Porque por un lado no tiene acceso a servicios de agua potable y recloacal y por otro lado, en el caso particular de las familias, constantemente se están mudando y los pozos ciegos a veces quedan tapados y no siempre queda registro de eso. Entonces, el factor de riesgo puntual que encontramos fue la falta de una infraestructura sanitaria adecuada que responde a esta dinámica constante de lo que es esto de la ley de alquileres y demás, que hace que las familias tengan que constantemente estar mudándose y tal vez que ante la falta de infraestructura adecuada puede infiltrar estas formas parasitarias. Ahí hice un poquito un repaso de cómo, digamos, inicia la investigación, los objetivos y cómo también se fue desarrollando en base a lo que fuimos detectando, ¿no? Que es la manera de trabajar. Y por supuesto también con acompañamiento de la comunidad, que siempre se presentó sumamente interesada y que también registra algunas cuestiones sobre las bacterias y los parásitos que pueden estar presentes, porque hay mucha articulación del índice NASA. Sí, es importante marcar, ¿no?, esto que queda en evidencia de la el abandono en el que están las comunidades productoras, el todo lo que es el cordón frutihortícola, en términos de poder acceder a la tierra, de poder llevar adelante su trabajo en condiciones dignas, y todo un mercado que se abastece de sus producciones, pero que a la vez le da la espalda en esto, ¿no? Una ley de alquileres que no puede, un acceso a la tierra que se hace imposible, y obviamente son las condiciones en las que terminan viviendo, en las que pueden vivir para poder seguir llevando adelante el laburo. Exactamente, de hecho en la nota original el título es Producimos como vivimos, porque es un lema, digamos, que utilizan mucho los productores cuando hacen, digamos, estos pedidos al Estado en términos de acceso a la tierra, como bien decís, y también hoy en día, sobre todo desde la transición agroecológica, de poder elegir o pensar otras formas de cultivo que no son en origen las que ellos, porque en su mayoría son familias migrantes de Bolivia, que tenían un cultivo allá que era más campesino, más de origen campesino, donde no se utilizaban algunos de los digamos, de las sustancias que se utilizan actualmente para los cultivos. Entonces no es solo el acceso a la tierra en términos de condiciones de vida, sino también en la posibilidad de poder elegir cómo producir, porque esto no solamente tiene impacto en las familias y en su salud, sino que también tiene impacto en el ambiente. Por eso también la movilidad constante de una tierra a otra tiene esta, digamos, en origen, sería como el principal factor de riesgo, porque si iniciamos un cultivo en un suelo que conocemos y que no está tan impactado, estos efectos no los vamos a encontrar, por lo menos en inmediatez. Y sobre todo si está mejor regularizado en términos de dónde hacer estos pozos ciegos y dónde extraer el agua. Que por supuesto, por cómo se reorganiza el modelo, es algo un poco desordenado, ¿no? Que es propio igual de América Latina cómo se organizan este tipo de cultivos. Pero bueno, justamente la nota iba un poco a empezar a dialogar con las familias agricultoras en estos pedidos que constantemente vemos a través de ferias, a través de la televisión, en todos los espacios donde se mueven las familias agricultoras, con este pedido que es importante tanto para su propio estilo de vida como para también la salud de la comunidad en general. Una de las preguntas que también fueron como recirculando fue, bueno, entonces las verduras del cinturón hortícola están contaminadas con, así lo voy a decir, ¿no? Están contaminadas con caca, no podemos comer esas verduras, ¿qué hacen las familias al respecto? Bueno, empezaron a aparecer un montón de preguntas que en realidad, para lo que es la comunidad general, cuando compra, en cualquier lugar sea, ¿no? No solamente en la feria, sino en los mercados, en las verdulerías, lo que tiene que hacer cuando llega a su casa es lo que debería hacer para cualquier tipo de microorganismo, virus, bacterias, que es básicamente higienizar bien esas hortalizas. Si no tienen agua, si no se accede al agua potable, que es lo ideal porque se hace por arrastre, lavado hoja por hoja de cada hortaliza y después se deja en remojo 20 minutos, lo que se puede hacer es un tratamiento sobre esa agua con un hervido de unos más o menos 5 minutos de esa agua, dejándola reposar 30 minutos y después clorando 2 gotitas de lavandina por litro. Importante que la lavandina no tenga perfume, en su etiqueta hay que corroborar eso. Y dejando en reposo 30 minutos las hojas, después ya tenemos un alimento, digamos, que no estaría, estaría, digamos, adecuadamente higienizado para su consumo. Entonces, en la comunidad en general es algo que es una práctica que tenemos que tener ya en lo común, no solamente por los parásitos, sino por cualquier tipo de microorganismo. Pero la importancia acá también está en pensar cómo se está produciendo y qué impacto tiene esto, porque muchas de las cuestiones que se hablan es sobre los agrotóxicos, que es un tema indiscutible, fundamental, urgente, pero también aparecen estos otros, tal vez, microorganismos que también tienen incidencia en la salud. y sobre todo en las comunidades o inmunocomprometidas o infantos juveniles, que están en época de, digamos, están en un periodo de desarrollo y de aprendizaje de esas prácticas higiénicas y, por supuesto, que se pueden ver afectados en su nutrición y en eso, en su vida en general. Andrea. Entonces, bueno, sí. No, me parecía muy interesante esto último que mencionabas, ¿no? De que podemos pensar ciertas prácticas individuales sobre la higiene, sobre nuestros consumos, pero cómo se torna muy importante pensar el modelo, pensar cómo viven esas familias que llevan adelante nada más y nada menos que la producción de alimentos y que no están pudiendo garantizar alimentos sanos para la producción, y ellos tampoco están pudiendo vivir en condiciones dignas ni de trabajo ni de vivienda, y que esto no genera por un lado contaminación microbiológica, y por el otro lado esto que hablabas sobre los alquileres y sobre el no acceso a la tierra, también hace que esos alquileres, que son desorbitantes lo que tiene que pagar esas familias, hagan que tengan que generar unos rendimientos también súper exagerados, y esos rendimientos, para llegar a esos rendimientos, tienen que utilizar todo un paquete tecnológico dolarizado que lo que hace es endeudar a las familias y además contaminar a esos alimentos y contaminar a las familias que producen, ¿no? Entonces me parece fundamental esto de poder hacer un ida y vuelta entre lo individual y lo colectivo. También preguntarte un poco en este contexto, ¿no?, que estamos viviendo y viendo que tu investigación tiene mucho del carácter social y el ataque que a veces sufren, ¿no?, un análisis más sociales o las ciencias sociales y la investigación, ¿cómo estás viendo o qué preocupaciones tenés al respecto con este nuevo gobierno? Bien, bueno, creo que la preocupación que tenemos todos, ¿no?, que es básicamente que hay un montón de camino recorrido en este tipo de miradas, como bien decís, que vienen de la ciencia, que vienen de la academia, pero que también vienen de lo popular, que vienen, digamos, de mucho tiempo de procesos de poner en evidencia, porque acá lo que un poco estamos contando, como bien decís, ya viene de un recorrido de las ciencias sociales, ya viene de un recorrido de las comunidades, que constantemente a través, por ejemplo, de las ferias de productores y consumidores, está un poco poniendo en relieve no solamente este escenario, como bien lo contextualizaste, sino también cómo es esa cadena de valor de ese alimento, cómo es desde el alimento que sale de la quinta hasta que llega al mercado, cuánto le queda realmente a ese productor y cuánto gasta en también poder transportar ese alimento. Que son lugares donde también podríamos hacer análisis para evaluar si hay una contaminación microbiológica o de otro tipo. Entonces, bueno, puntualmente lo que pienso es que habría que apostar a políticas públicas que promuevan un acceso a la tierra, a las comunidades, con todas las regularizaciones correspondientes, porque las comunidades nunca están en desacuerdo, al contrario, siempre están en colaboración y siempre están con la necesidad, como una urgencia en términos de salud. Entonces, poner en concreto eso, lo que dice la ley de la reparación histórica de la agricultura familiar, que habla de una soberanía alimentaria y que habla de lo que es la cultura también del agua y de los alimentos. Entonces, poner en relieve investigaciones, pero desde las miradas interdisciplinarias, porque este trabajo, como muchos trabajos, no tiene una mirada solamente biológica, solamente una mirada del aspecto de la medicina o desde el ambiente. Hay muchísimos factores sociales que son los determinantes sociales de la salud, dichos por la Organización Mundial de la Salud, que son los que están incidiendo acá. Cuando encontramos el parásito, nos viene una pregunta a la cabeza que es, bueno, ¿cómo llega el parásito acá? Nosotros podemos identificarlo de sus características, podemos hacer un diagnóstico, puede venir un médico y agarrar y hacer un tratamiento. Pero si el agua sigue estando contaminada, no hay mucho ahí para resolver. ¿Por qué el agua está contaminada? Por cuestiones sociales, por cuestiones de acceso. Entonces, hay un conjunto de conocimientos desde las sociales, las naturales, entran en diálogo con lo popular, que es quien tiene la demanda, quien conoce su propio territorio y lo puede gestionar, y tienen que ponerse en diálogo con las políticas públicas. Entonces, lo que valoro, digamos, de estos trabajos que son interdisciplinarios es eso, que habilitan herramientas para empezar a pensar estrategias que también son sostenibles, sustentables y rentables, porque también hay que mencionar que muchas veces parece que cuando hablamos de cuestiones que pueden apoyar un tipo de producción, por ejemplo la agroecológica, se empieza a pensar en cuestiones de dinero también. Bueno, todo esto también es rentable, también tiene, no solamente que es lo más fundamental, que es la salud y la cultura de las propias comunidades, sino también que hay una manera distinta de producir que es, digamos, para otras miradas muy exitosa también. Entonces, tal vez transicionar y repensar esas estrategias que se vienen desarrollando durante tantos años y no perderlas, sino darles valor y fortalecerlas. Creo que es la mejor estrategia. Andrea, te agradecemos muchísimo la comunicación, el tiempo para compartir esta investigación que están llevando adelante. Y bueno, seguimos en esto también, ¿no? Que es la lucha de entender que nada es aislado. Pensar en una en el acceso a una alimentación saludable y soberana implica que quienes producen tengan acceso a la tierra, tengan acceso a una forma digna de vivir. Así que estamos todos en ese, cruzando esas luchas. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por el diálogo y esto. Fundamental apoyar a las ferias de productores y consumidores, que son los mejores lugares también para evitar estas cuestiones de contaminación que se dan durante el transporte. Y por otro lado, que bueno, que hacen a esta posibilidad económica para que las familias crezcan y que en ese sentido crezcamos como comunidad en la agricultura familiar, que todos somos parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias.